más te puedo dar si solo tengo este corazón? Lo pongo en tus manos, tómalo. Es una muestra de mi amor. ¿A quién más puedo ir si solo tú me amas así? Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti. Toma mi vida, hoy te la doy. Haz lo que quieras con ella, Señor. Toma mi vida, hoy te la doy. Es solo una muestra, yeah, de mi adoración. De mi adoración. Te puedo dar si solo tengo este corazón. Lo pongo en tus manos, tómalo. Es una muestra de mi amor. ¿A quién más puedo ir si solo tú así? Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti. Toma mi vida, hoy te la doy. Haz lo que quieras con ella, Señor. Toma mi vida, hoy te la doy. Solo una muestra, yeah, de mi adoración, de mi adoración. Mami.